Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas tardes. Muchas gracias. No, por favor. Disculpá que estamos levemente atrasaditos. No hay problema. Bueno, acá estamos con Emilia, Silvia, Graciela y Ana. Ah, caramba. Sí, somos muchos oídos. Bueno. Esperá que voy a invitar más gente, yo también. Claro, somos... Está muy bien. Alfredo, si te parece como introducción, sí. Y teniendo en cuenta que se han... Va, por ahí coincidimos, por ahí no, decirnos no. Entendemos que hay una serie de cambios producidos en los últimos 30 años en el modo de trabajo, y pensando que el modo de producción afecta nuestra vida en forma directa, digo, no sé si te parece de que hagas una descripción de esos cambios en los modos de producción. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, pondré mi mejor esfuerzo. Sí, sí. Bueno, te escuchamos. Bueno, en realidad todo el desarrollo de en relación a las fuerzas productivas, a la venta que cada trabajador hacía de su fuerza de trabajo, o sea, el único capital del trabajador es eso, el trabajo, o sea, no hay otro capital por varias razones, ¿no? Entre ellas por el concepto marxista de apropiación de plusvalía, que es central para entender todo esto. Como yo siempre digo, cuando un trabajador recibe tiene un recibo de sueldo, en ningún lado dice plusvalía, ¿viste? Extracción de plusvalía, o sea, hay un montón de cosas, pero, o sea, es un dato omitido, ¿no? Y es el origen del capital. Como decían los anarquistas, la propiedad privada es un robo, y el robo es mensual. Esto estoy hablando en las mejores condiciones de trabajo, o sea, en la relación de dependencia, el salario. Si sumamos que ya casi no hay salario, bueno, la explotación es ya, volvemos como a la mitad y al llanaconajo, ¿no? Así, digamos, uno podría decir que todo contratado es un mensú de alguna manera, ¿no? Ajá. Ahora, siempre se dio una cierta coincidencia entre que el productor, o sea, el que trabajaba, era igual que el que consumía. O sea, de alguna manera el ejército de reserva de trabajadores que siempre existió en el capitalismo, tampoco se puede llamar ejército, pero bueno, era una forma de tener una mano de obra con una ocupación obviamente nunca plena, pero que de alguna manera esos trabajadores en actividad tenían el cuco, ¿no? El hombre de la bolsa de todo lo que estaban esperando para trabajar más horas por menos guita, ¿no? Mientras los convenios colectivos más o menos funcionaban, ¿no? Y en Argentina eso fue concretamente el gran logro del peronismo, ¿no? Si lograr de alguna manera ese 50-50, ¿no? El capital-trabajo en una relación más o menos de armonía, bueno. Nada de esto excluye la apropiación de plusvalía, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, más o menos, todo más o menos, ¿no? La Argentina es el país más o menos, bueno. Pero el tema es que ahora, con el desarrollo de la robótica, fundamentalmente, los que trabajan en una fábrica no son los que consumen. Claro. Porque los robots no consumen, digamos. Yo todavía, ¿no? Pronto vamos a ver. Es más, probablemente llegue un momento que los únicos que consuman sean los robots, ¿no? Porque nosotros no podemos consumir nada. Claro. O que nos consuman. Claro. Entonces ahí se produce un salto, que es que ya no es necesario tanta mano de obra. Y hay una mano de obra excedentaria, lo cual implica poblaciones excedentarias que no tienen ninguna inserción posible en el mercado laboral. Y eso es lo que se puede llamar de muchas maneras, ¿no? O sea, que hay varias generaciones de desocupados, de desterrados, o sea, de lo que se llama población excedentaria, ¿no? Uh-huh. Que sobran. Sí, sí, sí. Sobran porque una vez que se hace un salto tecnológico, como fue en su momento la primera revolución industrial, no hay vuelta atrás, o sea, no puedes volver para atrás. Fábricas que antes podían ocupar a 100 operarios, ahora pueden ocupar a 5, 10, claro. Y manejan toda la fábrica. Entonces, el punto es quién consume. Bueno, evidentemente sigue habiendo cientos, millones de personas que siguen consumiendo. Con lo cual, si yo bien no soy un experto en el tema, de la población mundial es probable que haya 2.000 o 3.000 millones de personas excedentarias que reciben distintos nombres, ¿no? Si puede ser refugiado, puede ser desocupados y demás. En la Argentina esa población es sedentaria y está calculada más o menos en, no podría decir fácilmente, 10 millones de personas, que en gobiernos que tienen esa palabrita tan simpática que es progresismo, ¿no? Progresoide, tienen algún mecanismo, alguna red, o sea, caes al vacío, pero hay una red. Esa red se puede llamar de planes sociales, asignación universal, Cáritas, lo que sea. Y los gobiernos de derecha liberal y derecha fascista te sacan la red, digamos, para ahorrar un poco más, y caen al vacío, y a la indigencia absoluta, y a la muerte, y a la desesperación. Claro. Vos pensás que aún en los 12 años de la década ganada, el hambre, sobre todo el hambre en los niños, no se puede eliminar. No, claro. Sí, se pudo medir de una manera diferente la desnutrición, ¿no? Digo, para cambiar los números. Bueno, digamos, pensando un poquitito en esto del trabajador, entonces, el sujeto trabajador, ¿cómo se encuentra acá con esta población excedentaria, que hablamos de un tercio de la población en Argentina? ¿Cómo se configura esa subjetividad? Bueno, eso es muy interesante porque como la subjetividad traza, recuerdo una frase de Lenin que decía, el retraso es el factor subjetivo, claro. Nosotros podemos vivir en el postmodernismo con la misma subjetividad de un señor feudal. De hecho, la violencia de género tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, uno puede decir que hay libertades, hay derechos, lo puede decir tantas cosas, pero su subjetividad está construida desde modelos feudales, sacramentales, que yo ayer di una capacitación en la UNTER, que es el sindicato de docentes de Río Negro, y realmente, digamos, de palabra todos somos Gardel, pero en nuestros actos concretos, en nuestras vidas concretas, somos realmente feudales, patriarcas, esclavos, o sea, mantenemos las mismas categorías más o menos de la Edad Media, ¿no? Entonces, actualmente se le pide al Estado cosas que el Estado es el que las quita. Es decir, lo que a mí me parece paradojal, la paradoja es muy distinto a una contradicción, ¿no? Las contradicciones de alguna manera tienen síntesis superadoras, pero la paradoja no, la paradoja paraliza, ¿no? Es, claro. Un ejemplo paradoja es el ataque de pánico, ¿no? Uh-huh. Bueno, la paradoja es que se le pide al Estado la solución al problema que el Estado generó. No sé si soy claro. Sí. Es como que la mujer maltratada le pide al varón que no le pegue más. A ver, ¿no? Hay algo que no está fallando. Por eso yo siempre me pregunté, ¿no? O pregunto, esa consigna y una menos, ¿a quién va dirigida? Ajá. O sea, a ver, yo digo proletarios del mundo unidos, yo tengo una versión que es proletario del mundo por lo menos acercados, ¿no? Pero bueno, proletario del mundo unidos, yo se lo digo a los proletarios, no se lo digo a los burgueses. No, claro, y está claro. Bien, sería una buena idea. Por lo menos acercados. Sí, ponete cerca, ¿no? Sí, claro. Date la mano, un abrazo. Pero si yo digo ni una menos, ¿a quién se lo digo? Es una pregunta, alguien alguna vez me la va a responder. Claro. Se lo digo a las víctimas, y no, la verdad que las víctimas, ¿viste? Son al victimario, uh-huh. Al Estado. Uh-huh. Es decir, hay consignas que son, a pesar de su aparente cualidad, son absolutamente paralizantes. Y de hecho, a las marchas van muchos maltratadores, abusadores, violadores. Uh-huh. Entonces esas consignas de no más, no basta de desapariciones, ¿no? Como esto de este compañero Maldonado, son, ¿a quién se las decimos esas consignas? Uh-huh. Entonces, una de las cuestiones, una de las grandes victorias del capitalismo, es instalar en nuestra subjetividad que la gestión, en realidad, saquemos gestión, pongamos producción, que toda producción tiene que ser heterogestionada por un empresario o por el Estado, que es algo así como el empresario de todos los empresarios, ¿no? Es el gran monopolio de la producción. De hecho, en la época kirchnerista, el mayor dador de trabajo era el Estado. Ajá. Bien. En cambio, todos los que son colectivos autogestionarios, que se notan cuando hay una fábrica recuperada, pues fíjate que ahí sí se nota, uh-huh, Allí se ve en una fábrica recuperada, desde Facimpat hasta el Bauen, pasando por IMPA y por tantas otras, ahí sí se ve que el trabajador puede autogestionar, pero tiene que primero fundirse la empresa. O sea, es muy paradojal el tema, porque esas fábricas no han logrado todavía crear la cultura de que la autogestión obrera, la autogestión estudiantil, puede solucionar todos los problemas que el Estado genera. Es más, puede construir contrapoder. Entonces quedan las cooperativas, yo mismo fundé una cooperativa hace 31 años, Sático, quedan como una especie de, bueno, si se cierran la fábrica, la tomamos y hacemos una cooperativa. Queda como una curita, como un parche, no como una política. Entonces, en ese sentido, la trampa para mí es que seguimos pidiéndole, por ejemplo, al Estado o a la CGT o, no sé, a las cámaras empresarias, soluciones para los problemas que ellos han creado. Uh-huh. Bueno, así cambiamos para peor. Sí. Sí, yo estaba pensando, me quedé con esto de la cultura que vos decías, sí, y te iba a preguntar, digo, porque algunas frases, ¿no?, que se oyen permanentemente, sí, en esto de se ha perdido la cultura del trabajo. ¿Cómo lo ves? Es que, mira, yo tengo muchos aforismos, ¿no? Uno dice, la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. Se ha perdido la cultura del trabajo explotado. Ajá. Y no se ha adquirido la cultura del trabajo creador, del trabajo autogestionado. Ahora, ¿por qué se ha perdido la cultura del trabajo explotado? Porque se ha regresado a niveles anteriores a la explotación del trabajo. Uh-huh. O sea, por eso te decía, la MITA, el Yanaconazgo, el Mensú, formas feudalizadas y esclavizadas de trabajo. En este sentido, Alfredo, ¿cuándo aparece la, digamos, la cuestión del deseo ligado al trabajo? No aparece. No aparece. No aparece. No aparece. Hoy las carreras, todas las profesiones o todas las actividades son por salida laboral. ¿Quién hace un test de orientación vocacional a ver qué le gusta? Nadie. Ajá. Se labura de lo que te pueda dar de comer. Yo no creo que todos los taxistas o todos los que juntan basura o incluso muchos de los ingenieros, algunos de los psicoanalistas seguramente, tengan solamente en pie su deseo. Vos fíjate los docentes. La docencia siempre fue una profunda vocación, un profundo deseo. Uh-huh. Están duramente castigados por eso. Sí, también, sí, claro. El sacerdocio. O sea, vos hacés lo que te gusta y encima querés cobrar. Claro, claro, pero, claro. Bueno, entonces, la pregunta realmente es muy importante. En la cultura represora, el deseo no tiene lugar. Ajá. Y cuando aparece, aparece como deseo incontrolable, así perverso, que hay que domesticar o que hay que erradicar. Pon el tema de los mapuches. ¿Qué deseo fundante tienen? La tierra, mira qué fácil. Uh-huh. Ahora, vos fíjate que, bueno, vos y todos los que están ahí, ¿no?, que son muchos, fíjense que uno, cuando habla de sí mismo, una persona que dice no tiene trabajo, dice soy desocupado. Uh-huh. Pero nosotros no decimos de nosotros mismos somos desterrados. Uh-huh. O sea, la conciencia de la tierra la tienen los mapuches, los pueblos originarios, nosotros la hemos perdido totalmente. Yo tengo un poco de tierra en tres macetas, encima como no las riego se secan las plantas, claro, pero no hay una conciencia de que somos desterrados, que nos han sacado la tierra. Esa conciencia, que es una conciencia fundante, la tienen los pueblos originarios. Bueno, entonces te mandan a la gendarmería. Entonces, el destierro, nosotros somos emigrados en nuestra propia tierra, somos refugiados en nuestra propia tierra. Entonces, cuando se habla de los refugiados, que es una tragedia, es un genocidio a escala planetaria, pero también nosotros estamos refugiados. Sí, cada vez que uno ve a alguien tirado en la calle, en verano, en invierno, en otoño, durmiendo a las 3 de la tarde, durmiendo, desmayado, ¿no?, en coma, sí, farmacológico, o en coma alcohólico, o en algún tipo de coma, no piensa que ese es un refugiado, que se refugia en un cajero electrónico, uh-huh, o que se refugia en el zaguán de un departamento. Son refugiados, pero uno no los mira así, los piensa de otra manera. Y esto es un logro de la cultura represora. O sea, refugiados son esos, los que van de Siria a donde puedan, se tratan de meter por Europa, etcétera. Yo creo que estamos en un momento donde todos somos emigrados, todos somos desterrados, todos somos migrados, menos Benetton, ¿no? Y alguna gente así. Sí. Bueno, es un estado realmente que no será el apocalipsis, pero que lo está anunciando, ¿no es cierto? Alfredo, estaba pensando, tú decís que en el trabajo el deseo no aparece. ¿Y el deseo aparece en algún lado? Sí, sí. Yo tengo deseo de que la colectiva me llame, por ejemplo. Bien. No, pero ustedes están ahí por deseo. Exactamente. Sí, sí. Ahora, pero la pregunta es muy inteligente, porque vos sabés que cuando aparece el deseo tampoco te das cuenta. Claro. Eso es lo terrible. Sí, claro que deseo, pero nadie se da cuenta. ¿Cómo te das cuenta? ¿De un beso automático, de un beso deseante? Es decir, hasta el deseo también sufre la compactación. Eso es lo que llamo el mandato del deseo, ¿no? Es decir, la publicidad. Yo no creo que la gente desee comprar desodorante de ambiente todo el tiempo. No. Sin embargo, parece que sí, que si el marido llega a la casa y no huele un desodorante de ambiente, o no vas al baño y olés el inodoro y te embriagás de perfume, la cosa no funciona. Hay un formateo del deseo, porque realmente el deseo es la palanca, ¿no? Uh-huh. Pero el deseo formateado ya no es la palanca. Entonces, puede haber un deseo genuino todavía, en algunas personas existe. De hecho, pongo siempre el ejemplo de esto, ¿no? Un programa de radio, yo hago teatro, cada uno hace lo que desea, uh-huh. Pero a veces ni se da cuenta qué es lo que desea. Ahora, en el trabajo alienado, en el trabajo explotado, en el trabajo esclavizado, en el trabajo feudalizado, no hay deseo. El único deseo es el del el dueño de aumentar las ganancias, digamos, de explotar todo lo posible. Por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan lo de los piñeros que quedaron ahí? Sí, los chilenos. Los chilenos, bueno. Sí. ¿Alguien es minero porque desea eso? Porque ahí fue Piñera, hizo el gran show, lo sacaron, viva Chile, Chile, Chile, Chile, Chile. Pero planteémonos, ¿algún varón es minero por las ganas que le da meterse en la mina, en el socavón, y dejar sus pulmones hechos cartón? No, muy dudoso, claro. No hay deseo. No. Pero además no importa, porque ni te lo planteás. Entonces yo creo que la cultura represora en varios siglos ha sustraído, cual vampiro, por eso la leyenda del vampiro tiene tanta vigencia, todos los deseos, incluso los deseos de la revolución, incluso los deseos revolucionarios, que se sepultaron no por la dictadura militar solamente, sino desde mucho antes, por lo menos de la masacre de Seiza en adelante. Entonces, ¿y cómo pensás el deseo, digamos, en relación a la resistencia? El deseo para mí tiene que ver con el registro placentero y creativo de cualquier actividad. Cuando hay placer y creatividad, ahí hay un deseo que está operando. Es decir, cuando perdemos el placer y cuando perdemos la creatividad, entramos en culpa y repetición. Uh-huh. Entonces, culpa y repetición es lo más opuesto al deseo. Uh-huh. Y nos pasa a todos alguna vez. Uno a veces dice, no, la verdad que no tengo ganas de ir, bueno, no, pero si yo no voy, fulano me dice tal cosa, o fulano está con mal laburo. ¿Cuántas veces hacemos cosas que empezamos a hacerlas por deseo y terminamos haciéndolas por culpa? Te lo come, ¿no? Te lo come el monstruo. Eso se llama matrimonio, ¿no? es así. Digamos, lo haces por deseo, lo haces por culpa, pero lo tenés que hacer. Y eso muchas veces en la militancia es letal. Sí. En la militancia es letal. Y hay partidos revolucionarios que han hecho de la culpa casi una práctica más intensa que las iglesias. Uh-huh. Entonces es complejísimo. No es complicado. Yo siempre digo que lo complicado es la estrategia de poder. Pero es muy complejo porque además ustedes, bueno, evidentemente lo están pensando y demás, pero en general estas cosas no se piensan. Porque lo que se piensa es en el Fondo Monetario Internacional, en el Pacto de Bruselas, en sí, cosas que hay que pensar, yo no digo que no haya que pensarlas, pero nadie, por ejemplo, desea alimentarse con agrotóxicos. Sí, sí, sí. ¿Quién desea eso? Bueno. Vos, Alfredo, decís entonces que el placer no podría estar ligado a ningún tipo de trabajo. De trabajo explotado, nunca. De trabajo explotado. Claro. Es que todo trabajo en la cultura represora es explotado, aún el que elegís por deseo. Es decir, te terminan contaminando el deseo, te sacan las ganas, corroen tu vocación. Es como que vos compras una hermosa planta y a la semana la tenés llena de hongos, de parásitos, la tenés que tirar. O sea, ¿cuánto te dura el deseo? Entonces no hay que trabajar más. no trabajemos más en el mundo. Bueno, vos sabés que es uno de los planteos, justamente. Hay toda una concepción, digamos, de poder gestionar, ¿no?, otra forma de vida. Incluso Evo hablaba mucho de esto, formas de vida que no pasen por aceptar trabajos con alto nivel de explotación. Porque además, ¿a qué te sirve el hiperconsumo? Sí, el tema es el sistema, ¿no? El capitalismo mismo. Sí, pero también hay un sistema subjetivo que lo avala. Claro. Sí. Cuando vos entras a un subte y todo el mundo parece que tuviera terapia intensiva, lleno de cables, con cosas y demás, ese vínculo electrónico, que además es depredador para el planeta, porque imagínate la cantidad de litio que necesitas para todas las pilas de todos los celulares, de todos los smartphones del planeta, evidentemente uno puede decir, esta gente desea, por ejemplo, whatsappear. ¿Realmente desea whatsappear? ¿O realmente se instala una instalación y ya no puede salir? Es como un tren hipnótico, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo recuerdo una vida sin WhatsApp. Yo he hecho algún ejercicio, así como antes miraba, de repente bichaba el diario del costado, ¿viste? Ahora bicho el WhatsApp del costado. Ah, y a veces es solamente un deslizar a ver si hay algún WhatsApp. Ni siquiera es estar, es mirar el aparatito, no para leer algo porque no hay nada. Entonces, se ve pasar, es dramático casi, ¿no? No, bueno, pero son nuevas tecnologías que van operando de una manera tal. Por ejemplo, el tweet, ¿no? Vos pensá, se hacen campañas por tweet. El otro día había un convocado. Sí, los políticos utilizan como no, estrategia pero todo el mundo, de marketing. Sí, sí. Un tuitazo para liberar a Milagro Sala. Un tuitazo. Sí, sí. ¿Vos te imaginás? Sí. Pensando en la década del 70, del 60, hablar de tuitazos. Que vos sí, con 140 caracteres. En la plaza para defender, que también estuvo el tetazo de las mujeres en la plaza para defender a dos chicas lesbianas que habían sido. Sí, a mí lo que me preocupaba si de pronto ponen en cana a un tipo por hacer pis en un árbol, ¿qué tipo de protesta haría, pues, no? Pero. Está bien, yo a lo que voy es relativamente simple. Si de la política desalojamos. Como la derecha lo hace y a veces la izquierda lo imita, la subjetividad deseante, lo que vamos a lograr en el mejor de los casos es hacer una mala copia de la derecha. Sí, sí. Nos vamos a quedar con eso, Alfredo. Alfredo, nosotros vamos con este programa, si mal no recuerdo, en el último sábado. Sábado de agosto. Sale en vivo. Exacto. Donde vamos a pasar y esta entrevista. Ahí te mandamos el enlace. Si es que no lo puedes escuchar ese día, te mandamos el enlace. Si tienen el deseo, será bien recibido. Absolutamente. Ahí estamos. Esto lo hacemos solamente con un poco de deseo, pasión, ganas, qué sé yo. Todo eso junto. Son distintas marcas de lo mismo. Bueno, más adelante, seguramente cuando encaremos el segundo, volveremos a comunicarnos contigo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Personal. Sí, es muy personal. Sí.